ella no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia. Y si llega la tarde, llega a preguntar que si la quiero, díganle que no y que no, díganle que no. Say that I'm